Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una declaración de nuestro Señor Jesús y eso es lo que nos convoca todos los días. Necesitados, buscamos ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en Gálatas capítulo 3. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro, cerramos los ojos, abrimos el corazón, pedimos que abras nuestra mente, que nos enseñes a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 3 del libro de Gálatas, el apóstol San Pablo nos presenta el tema de la fe y la observancia o el respeto por la ley. Y lo hace de esta manera. Él está escribiendo a los hermanos que están en Gálatas y les dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quién es Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? El tema teológico en discusión en la Iglesia es si la salvación la recibimos por intermedio de Cristo o por intermedio del respeto y la obediencia a la ley de Dios. Y para que los hermanos de Gálatas y nosotros pudiéramos entender, San Pablo hace esas preguntas. Versículo 3. Tan torpes son, le dijo Pablo a los Gálatas, después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada, al darle Dios su Espíritu y hacer milagro entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe que han aceptado el mensaje? El impacto en la vida, los milagros, ¿son el resultado de lo que ustedes se ganan por los méritos de ustedes o es por los méritos de Jesús al transmitirnos su mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Porque Abraham aceptó la palabra de Dios, esa aceptación se le transforma en justicia. Le fue contado como justicia. Versículo 7. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Ellos querían insistir en el hecho que su vida religiosa se basaba en la obediencia y en el respeto por la ley y que eran descendientes de Abraham. Y Pablo le dice, pero es que Abraham también se salvó por creer. Así que si eres descendientes de Abraham, tu vida también tiene que iniciarse en un vínculo de fe con Dios. Versículo 8. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaba por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos juntos con Abraham, el hombre de la fe. Así que, si eres descendiente de Abraham, Abraham también vivió por fe y viviendo por fe recibimos la misma bendición que él recibió. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. ¿Sí? Los que pretenden que pueden salvarse por la obediencia a la ley están bajo maldición. No hay cómo alcanzar la salvación por nuestros méritos o por nuestra obediencia. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios porque el justo vivirá por la fe. Ese fue el pasaje del Antiguo Testamento que incluso inspiró a Lutero en su movimiento y en su nueva visión de lo religioso y del impacto de Cristo y la salvación en la gracia, en los méritos que recibimos a través de la fe, en los méritos del Señor. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito es todo el que es colgado de un madero. O sea, la ley me muestra que estoy en pecado y el pecado me condena y soy maldito por la condenación del pecado, por la condenación de la ley. Pero entonces Cristo viene y Él muere en un madero, colgado en una cruz, para salvarme de la condenación y de la maldición del pecado. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. La salvación es por fe, es por gracia, es un regalo, es basada exclusivamente en los méritos del Señor. Yo no la merezco, no la puedo ganar. Pero ahora que la recibo como regalo, la pregunta es, ¿cómo vivo? Versículo 15. Hermanos, voy a poner un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. No los descendientes, tu descendencia. Es todos, pero es uno solo, centralizado en Cristo. ¿Quién hace posible nuestra salvación? ¿Cómo hace posible la salvación de Abraham? Salvación que tanto Abraham como nosotros recibimos por intermedio de la fe. Lo que quiero decir es esto. La ley, que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente de haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. O sea, la ley no anula, no reemplaza el pacto. Si la herencia se basa en la ley, entonces no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Así que la herencia está basada en la promesa. La salvación está basada en la promesa, en el don de Dios, en el regalo de Dios que aceptamos a través de la fe. Tanto para los que vivieron antes de Cristo como para los que vivimos después de Cristo. Versículo 19. Entonces, si es por promesa, dice el apóstol, ¿cuál es el propósito de la ley? El problema es que algunos tiran la ley porque piensan que la ley es para salvar. La ley no es para salvar, pero la ley tiene su propósito. Yo no puedo deshacerme de la ley y tirarla, porque el mismo Señor que hizo la promesa estableció la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Fue anulada por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, entonces, ¿la ley está en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero Dios no promulgó una ley que da vida. Promulgó una ley que nos ayuda a vivir. El que nos da vida es la promesa, la vida y la muerte de nuestro Señor Jesús. Versículo 22. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esa fe, la ley nos tenía presos y encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. O sea, la ley tiene una función, tiene un propósito. Nos muestra, en otro lugar de la Biblia es como un espejo, nos muestra cómo estamos, nos crea las necesidades y nos guía, nos conduce. Versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y entonces ya no es judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y por lo tanto son herederos según la promesa. Es en el bautismo que todos aceptamos a Cristo como nuestro Señor, aceptamos la salvación que nos llega gracias a los méritos del Señor, aceptamos su perdón, la paz que nos ofrece y entendemos que el respeto a su palabra, a su ley, es la consecuencia. No nos salvamos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo, pero ya que somos salvos, vivimos para agradar a aquel que nos salvó. El respeto por la ley no es para alcanzar la salvación es por la promesa y por la fe, pero ahora que recibimos la salvación, nos mantenemos en un camino de unidad con Dios, quien hace posible tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Somos justificados por Dios a través de la fe, somos santificados por Dios a través de la fe. Que podamos disfrutar hoy de una salvación inmensa que Dios nos ofrece y que podamos corresponder a través de una vida que agrade a Dios con esa salvación que el cielo nos entrega a través de una promesa. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro, te pedimos que nos bendigas y ahora que nos otorgas este don que llena nuestro corazón de paz y de esperanza de eternidad, te pedimos que en tu amor y por tu misma gracia nos ayudes a vivir como tú esperas. Que podamos unirnos definitivamente a ti a través del bautismo, caminar de tu mano y hacer siempre tu voluntad. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su compañía. Si usted necesita ampliar estos temas, quiere entrar en mayor contacto con nosotros, hágalo. Estamos a disposición. Mientras tanto, Dios les bendiga y tengan el mejor de los días.